tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os propongo en el programa un acercamiento hasta un país de Asia Central, hasta Uzbekistán, para conocer más en detalle una cuestión que, bueno, ha marcado y sigue marcando muy fuertemente a este país prácticamente durante el último siglo. Se trata de un producto de uso común, que todos usamos evidentemente prácticamente a diario, que se trata, bueno, se trata de algodón. El algodón es el producto pues, por el que ha vivido prácticamente Uzbekistán en este último siglo. De hecho, gran parte de su capacidad económica durante todos estos años e incluso a día de hoy se basa en esto, en la producción de algodón que tiene este país, ¿no? Asia Central es uno de los principales productores de algodón del mundo. Pero el caso de Uzbekistán recoge prácticamente aproximadamente en torno al 70-75% del total del algodón de Asia Central y está entre los mayores productores de algodón en el mundo. Esto, bueno, puede ser interesante, puede parecer un tema que habla sobre la economía y demás, pero a lo largo de todo este siglo el algodón ha sido a la vez responsable y causante de muchas cuestiones que seguro que conocéis, porque seguro que lo habéis oído en algunas ocasiones, seguro que habéis visto información sobre este tema ya, pero que, bueno, por ejemplo, entre otras cosas, el algodón es el responsable, los cultivos de algodón son los responsables de la desaparición del mar de Aral en Uzbekistán. A la vez son responsables, han sido responsables durante décadas del trabajo esclavo prácticamente en Uzbekistán, porque se consideraba que el algodón era algo como una especie de tesoro nacional y que debía de ser recogido por todas las personas disponibles en Uzbekistán cuando era el periodo de la cosecha, ¿no? Y disponibles me refiero a cualquier persona. Tenían que dejar sus trabajos para ir a recoger el algodón, en ocasiones sin pagar dinero, en ocasiones pagando muy poco, e incluso los niños tenían que acudir, dejar el colegio y acudir a la recogida del algodón. Esto ha ido cambiando en los últimos años, esto es cierto, pero es parte de la historia, es decir, ha habido mucho tiempo en el que esto se hacía, ¿no? Se obligaba a las personas a que fueran a recoger algodón, sencillamente porque había tanto algodón que no había gente suficiente para recogerlo en estas zonas rurales y zonas pues, menos habitadas, que necesitaban esa mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, el algodón tiene detrás muchas cuestiones, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cómo, pues esto, ¿no? Una zona bastante desértica se convirtió en un vergel prácticamente en donde crecían y siguen creciendo millones, toneladas de algodón, ¿no? Vamos a hablar de ello a lo largo del programa de hoy, con detenimiento, con pausa, porque es un tema bastante, yo creo que bastante interesante y que, bueno, como veis, tiene muchos puntos, elementos en común, ¿no? No elementos en común, sino muchas cosas que parecen dispersas, pero que nos llevan todas hacia un camino concreto, ¿no? El camino de la producción del algodón en Uzbekistán. Así que, bueno, vamos a hablar de ello. Como os digo, en primer lugar vamos a repasar algunas de las últimas novedades que tenemos por aquí en Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Muy bien, pues esta semana aquí en China las últimas novedades con respecto al virus son ya que acaban de abrir los colegios, prácticamente ya están abiertos en todo el país. No están abiertos todos los niveles, se ha decidido empezar a abrir por los institutos, porque bueno, es allí donde los chicos, sean más mayores, adolescentes, tienen que prepararse para el examen de acceso a la universidad, que tendrá lugar en el mes de julio, que aquí en China es bastante famoso y muy duro y todo esto, ¿no? Y que, bueno, pues se ha decidido que sean ellos los primeros que empiecen las clases. Ya han empezado las clases, como os digo, con medidas, evidentemente, uso de mascarillas o diferentes protecciones, ¿no? O sea, un poco más de separación entre los niños que se tienen que sentar en los pupitres y todas estas cosas, ¿no? Y con un control de la temperatura y demás, como ya se viene haciendo en el acceso prácticamente a cualquier lugar, ya sea un centro comercial o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Te miden la temperatura, aunque también es cierto, os lo digo porque Es algo con lo que estamos en el día a día. Te miden la temperatura ya casi de forma automática, es decir, según entras, hay alguien que tiene el aparato, lo mide y la mayoría de las veces está como un robot, o sea, va marcando, va pum, pum, pum, haciendo y no. Y muchos ni lo miran, la verdad. Ni miran lo que marca el termómetro. Pero bueno, el caso es que, como os digo, han vuelto las clases. Además, bueno, se ha decidido esta semana también cerrar de nuevo una región, en este caso, bueno, una región, una ciudad. O varias, ¿no? Os estoy hablando de la región del norte del país, Lyon-Yam, la región que hace frontera con Rusia, que debido a los brotes que ha habido estos últimos semanas de gente que iba entrando por la frontera terrestre desde Rusia hasta China, personas de nacionalidad china que estaban volviendo a través de vía terrestre a China y tenían que entrar por este sitio, pues se han encontrado con que muchas de esas personas, un número bastante importante, entre el 15 y 20% de las personas que entraron estaban infectadas. Y entonces se ha procedido a cerrar la ciudad de Harbin y también algunos pueblecitos en las zonas fronterizas y demás en los que se han detectado bastante. No parece ser que la mayoría de los casos que se han dado estarían relacionados sobre todo con los llamados supercontagiadores. Una persona, una mujer en este caso, que había contagiado a en torno a 50, 70 personas y que, bueno, se ha vuelto un poco, pues eso, ahí en este caso a cerrar, a crear otra vez un confinamiento en esta zona de Harbin, en donde no se puede entrar ni salir de la ciudad, como, bueno, como ya se ha venido haciendo y como ya ocurre también en otros sitios ahora mismo, ¿no? Y como se vino haciendo aquí en China desde finales del mes de enero. Así que bueno, estas son un poco sobre todo las principales novedades aquí en China. Por otro lado, en los demás países de Asia la cosa sigue bastante parecida, como os lo comenté la semana pasada. Sigue a la cabeza a día de hoy en casos activos. Yo voy a hablar no de casos totales, sino de casos activos, porque siempre digo, creo que el referirnos siempre a casos, únicamente a casos totales, sin hacer referencia a los casos activos, lleva a tender a crear la sensación de que el número de gente infectada actualmente es el de los casos totales y no el que son en realidad, ¿no? Que son los activos. En este caso, con casos activos, repito, Turquía está a la cabeza con unos 75.000 casos activos, seguida de India con en torno a 21.000, y luego ya una serie de países entre los que están Arabia Saudí, Irán, Singapur, Japón, Pakistán, Qatar, que están entre los 10.000 y los 15.000, y ya de ahí bajando hasta 5.000, entre 8.000 y 5.000 estarían Emiratos Árabes, Israel, Indonesia, Filipinas, Bangladesh. Y luego ya posteriormente de 2.000 para abajo, de 2.000 hacia abajo, de entre 2.000 y 1.000 tendríamos a Kuwait, Kazajistán, Malasia, Omán, República de Corea, Bahrein, Afganistán, Uzbekistán y China. Y ya menos de 1.000 estarían pues Armenia, Chipre, Líbano, Azerbaiyán, Irak, Sri Lanka, Palestina, Kirguistán, Georgia, Tailandia, Maldivas, Myanmar, Jordania, Vietnam. Y menos de 100, Camboya, Nepal, Mongolia, Siria, Timor Oriental, Brunei, Laos. Y menos de 10, Bután y Yemen. Así que bueno, estos son los casos que habría ahora mismo, más o menos activos, por aquí, por Asia. Como veis, los números más no son tan excesivamente grandes en la mayoría de ellos, a excepción de Turquía, que sigue estando en la cabeza. Pero bueno, no ha cambiado excesivamente la situación a como estaba la semana pasada. Además de la cuestión del coronavirus, también quería hablaros brevemente de algo que ya apunté la semana pasada sobre Kim Jong-un, los rumores que está habiendo sobre el paradero del presidente de Corea del Norte, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque lleva mucho tiempo desaparecidos, hay mucho run-run, sobre todo por redes sociales y por otros sitios, de si está muerto, si qué le pasa, si, se está especulando mucho con que esté muerto. No se puede decir, además, con este tipo de noticias en lugares como Corea del Norte, pues es muy difícil especular, ¿no? Se ha dicho muchas veces gente que estaba muerta de Corea del Norte, que les habían matado y luego han aparecido por ahí en otros sitios, en los actos oficiales o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, lo que se sabe y lo que se ve es que su tren, el tren con el que habitualmente se traslada, está parado en su residencia de vacaciones. Esto no quiere decir que esté de vacaciones. Lo más probable, según los datos que hay, es que no esté muerto, pero que haya tenido o haya tenido algún tipo de problema de salud y que por lo tanto se haya estado tratando o esté recuperándose ahí en esta zona, ¿no? De hecho, también habéis quizá visto la noticia de que un grupo de médicos desde China fue a Corea para algo, supuestamente sería en este sentido. Se ha especulado con que sea algún tipo de enfermedad, algún ataque al corazón o algo de esto, no se sabe, ¿no? Posiblemente, no sé si vamos a saber la noticia total, ¿no? Pero bueno, ya se verá, ¿no? Ya se verá y ya supongo que en algún momento, pues alguna noticia habrá. Si está muerto, en algún momento lo tendrán que decir, y si sigue vivo y eso, pues en algún momento volverá a aparecer. Así que ya saldremos de dudas respecto a esto. Y nada más, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida entramos ya de lleno en el tema de Uzbekistán y el algodón. Pues como os indicaba al principio, vamos a hablar del algodón, de la producción del algodón en Uzbekistán. Es un tema bastante interesante por todas las ramas que están unidas en torno a esta cuestión, ¿no? Uzbekistán es uno de los principales productores de algodón del mundo. De hecho, es muy probable, no solo muy probable, sino casi completamente seguro, que algunas de las prendas de ropa que tenemos cualquiera de nosotros, están hechas con algodón procedente de Uzbekistán. Para que os hagáis una idea, basta con mirar la etiqueta que tengamos en nuestra ropa y si vemos que son productos fabricados en China, en Bangladesh, pues muy probablemente estén hechos con algodón de Uzbekistán. Bueno, ahora hablaré ya con un poco más de detenimiento del tema de lo del que os indicaba al principio de los la esclavitud y los de el tema de los derechos humanos en torno a los trabajos y la recogida del algodón, pero en primer lugar vamos a poner todo un poco en contexto, dentro de un cierto contexto histórico, ¿no? Vamos a ir atrás, un poco atrás en el tiempo, nos vamos a los años 60 y nos situamos en la costa de una ciudad llamada Muinak. En la ciudad de Muinak, en los años 60, hay una costa maravillosa, una playa, en donde hay una actividad frenética, una actividad de pescadores constantemente que están haciendo su trabajo, su labor de pesca, van hasta el puerto con la captura, ¿no? La venden posteriormente en las lonjas. Desde allí sale repartido a gran parte del país el pescado. A la vez, la ciudad de Muinak está en efervescencia total, no solo por el movimiento pesquero, sino también por el movimiento industrial. Ya desde hace varias décadas hay un gran movimiento en lo que tiene que ver con la industria del algodón, y hay muchísima gente que trabaja dentro de esta industria. Hay mucho movimiento económico en esta ciudad. Además, por si todo esto fuera poco, el hecho de que sea una ciudad que tiene mar y tiene playa atrae también a los visitantes, a un cierto turismo, sobre todo turismo interior de otras zonas de Uzbekistán que llegan hasta allí para disfrutar de esas playas, para disfrutar de del agua, del mar, para disfrutar también de unas vacaciones, ¿no? Además de esto, se están empezando a construir todo un complejo, toda una serie de complejos hoteleros, casas de vacaciones, ¿no? Apartamentos, todo este tipo de cosas, ¿no? Es una ciudad que está en plena y completa ebullición en estos años 60, ¿no? Es un lugar con una economía importante, con mucho movimiento de dinero, con mucho movimiento de personas, con mucho movimiento laboral, y que, bueno, es una pequeña perla, por así decirlo, dentro del país, ¿no? Ahora vamos a dar un salto y nos venimos al día actual, 2020, y nos acercamos de nuevo a la ciudad de Muinak. Nos encontramos con que aquella playa maravillosa de aquellos años 60 ha dejado de existir. Ya no hay playa, no porque haya dejado o haya desaparecido la playa, sino porque ha desaparecido el mar. Por lo tanto, toda la industria, todo el movimiento pesquero que tenía este lugar también ha desaparecido. Han desaparecido los trabajadores y los pescadores, han desaparecido las lonjas, han desaparecido los puestos, los mercados que distribuían estos pescados, han desaparecido las fábricas relacionadas con la industria pesquera, ha desaparecido, ¿no? Además, nos encontramos con esqueletos, básicamente esqueletos de edificios abandonados que en algún momento quisieron ser hoteles o en algún momento quisieron ser residencias de vacaciones, ¿no? También nos encontramos con una población tremendamente diezmada, ¿no? Con una población muy pequeña, muy lejos de la población que tuvo en otras épocas, ¿no? Nos encontramos con una población aproximadamente a día de hoy de unos 30.000 habitantes. Y nos encontramos con un entorno completamente depauperado, con un entorno desértico. Un entorno desértico que sigue viviendo de lo único que puede seguir viviendo, que es del algodón, pero con muchos problemas en la tierra que durante muchas décadas ha dado ese algodón. Problemas que, entre otras cosas, hacen que el algodón deje de crecer. Problemas además también de salud, porque muchas personas en estas zonas, en torno a esta ciudad y en otros lugares cercanos, llevan años enfermando, personas enfermando de dolencias que hasta hace no mucho eran impensables en estos lugares, ¿no? Además de esto, los porcentajes, por ejemplo, de problemas en las mujeres embarazadas son muy altos. Los problemas de niños o las muertes, la mortalidad infantil en la zona es la más alta del país. Muchas cosas han pasado en estos años, ¿no? Desde los años 60 hasta este año 2020, que han convertido un lugar que era una especie de paraíso en muchos aspectos, a una especie de erial absoluto y un lugar en el que no mucha gente quiere seguir viviendo. Y os preguntaréis qué ha pasado, ¿no? Y como bien sospecharéis, pues tiene que ver con toda la industria del algodón, ¿no? Una de las cosas que la Unión Soviética decidió en su momento fue usar Asia Central como un campo de cultivo del algodón, ¿no? Quería convertirse en uno de los grandes cultivadores de algodón del mundo y decidió que el mejor lugar por la geografía, por el suelo que había, era esta zona de Asia Central, ¿no? El lugar sobre todo que más algodón produjo desde siempre fue Uzbekistán. Se decidió hacer una cosa que no era una novedad, es decir, ya existía. La Unión Soviética en realidad lo que estaba haciendo era continuar de alguna forma lo que ya se habría hecho antes, en la época de los zares, ¿no? Porque en la época de la Rusia zarista ya se estaba haciendo el uso este de seguir con la producción de algodón. Y ya se empezó con una idea que procedía también de muy lejos, ¿no? La idea se basaba en coger dos ríos importantes de la región, el Amudarya y el Sirdarya, y desviar parte del caudal de estos ríos a través de acequias y demás a las tierras, ¿no? Tierras que eran y siguen siendo en general tierras muy áridas, tierras casi desérticas. Entonces lo que se trataba de conseguir era que con el agua de estos ríos, bastante caudalosos en su momento, algunas tierras pudieran servir para cultivar cereales, para cultivar vegetales, para cultivar sobre todo comida y también algodón, ¿no? Esto se hizo, el hecho de los desvíos y los cultivos se hizo ya desde época, por ejemplo, de Gengis Khan, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es algo que retomó la Rusia zarista en su momento y que con la llegada de la Unión Soviética y la llegada a estos años 50-60 se decidió llevar al extremo absoluto, ¿no? Se decidió prácticamente coger y llenar coger todo el caudal de estos ríos y desviarlo a lo bestia, ¿no? De hacer toda una serie de acequias, de desvíos, ¿no? Llevaran todo esto, sobre todo a los campos. En este caso, se decidió que todo lo que era anteriormente campos agrícolas se dedicaran única y exclusivamente a la producción del algodón, ¿no? Todo lo que era alimentación vendría desde Moscú, desde Rusia, ¿no? Hacia Uzbekistán. Hablando de la Unión Soviética, todo esto era un uno, claro, no existía una Rusia y un Uzbekistán, es decir, todo era uno, ¿no? Pero bueno, hablando con términos actuales. Entonces se decidió que había que desviar estos ríos porque hacía falta mucho agua para que las tierras pudieran cultivar el algodón. Y así se hizo. Se desviaron los ríos y bueno, la cosa un poco lamentable de la situación es que la mayor parte de los desvíos que se hicieron de estos desvíos, arroyos, acequias, como queramos llamarlo, que se hicieron, solo el 8% de todo lo que se hizo estaba realmente bien hecho, es decir, estaba cerrado, estaba bien cubierto, con un camino tranquilo para el agua que llegara hasta estos campos, ¿no? El resto se hizo como buenamente se pudo, unas cosas con máquinas, otras incluso a mano, ¿no? Que crearon desvíos del agua que provocaron muchos problemas desde el primer momento, ¿no? Desvíos de agua en los que el agua se perdía por el camino, era evaporada por el calor, en otros se filtraba la tierra y desaparecía, y en otros llegaba tanta agua que inundaba por completo los campos. Entonces, bueno, fue una situación bastante, bastante compleja desde el principio, ¿no? En realidad, aquí lo que había, pues, era sobre todo primar el tema del algodón, ¿no? Lo que ocurrió es que, bueno, pues estaban los campos de algodón, había que cumplir unas cuotas, cada región tenía que cumplir sus cuotas de recogida de algodón, y en el caso de Uzbekistán se comenzó poco a poco a inflar esta cuota. Es decir, desde Moscú, desde el lugar central, se pedían unas cuotas. Uzbekistán no llegaba a esas cuotas ni de lejos por los problemas que estaba teniendo, entonces lo que hizo desde un primer momento fue inflar esas cuotas. Es decir, decían que habían una serie de toneladas que habían creado o que habían cultivado una serie de toneladas de algodón que no eran reales, eran muchas menos de lo que estaban cultivando, ¿no? Desde ahí se pagaba todo eso, desde Rusia, desde el Moscú se pagaba todo eso y ese dinero se repartía, ¿no? En realidad, pues como suele pasar, ¿no? De mano a mano, entre todo tipo de oficiales. Por los que va pasando hasta que al final a la gente que cultivaba el algodón les llegaba prácticamente nada, ¿no? Y lo único que se conseguía pues era eso, conseguir mucho más dinero del que en realidad es de lo que se estaba produciendo, ¿no? Hay mucha gente que relaciona muchos de estos problemas del algodón con la caída de la Unión Soviética, pues es posible que también tenga sus partes, ¿no? Pero bueno, finalmente salió a la luz y se descubrió todo el pastel de lo que estaba ocurriendo. Y se puso entre rejas, se arrestó a toda la gente que estaba relacionada con este llamado caso del algodón, ¿no? Esto es una cuestión meramente económica, pero para que nos hagamos una idea sobre todo de la cuestión, en este caso social y medioambiental, ¿no? Al desviar los ríos Amudarya y Sirdarya, estos ríos desembocaban en el mar de Aral. Su principal función, en realidad, la de estos ríos, ha sido siempre crear el mar de Aral. Al hacer los desvíos excesivos y totales, lo que se consiguió con el paso poco de los años fue que cada vez el mar recibía menos agua hasta que en un determinado momento el mar de Aral dejó de recibir agua. Como dejó de recibir agua, pues el mar fue haciéndose cada vez más pequeño, ¿no? Lo que antes era la playa se fue alejando el mar, se fue alejando, hasta que se ha ido alejando prácticamente del todo y hoy gran parte del mar de Aral es un inmenso secarral, un desierto, ¿no? Además de esto, como si fuera poco, los desvíos del agua, al ser una zona árida, una zona desértica, muchos de los desvíos del agua se filtraban a las capas inferiores de la tierra. La tierra lo absorbía, se filtraban y debajo de toda esta capa árida lo que había sobre todo son grandes depósitos de sal. Entonces, al filtrarse el agua hacia este sal, lo que pasaba es que el agua finalmente se convertía todo en agua, o sea, la sal salía luego a la superficie con el agua de nuevo y convertía todavía en más árido el entorno, ¿no? Porque si las tierras estaban salinas, pues allí no iba a crecer nada, ¿no? Para tratar de solucionar esto, ¿qué se hizo? Pues otra idea fantástica, ¿no? Se empezó a echar fertilizante como si no hubiera mañana, ¿no? Se estima que se echaba fertilizante, se llegó a echar hasta 50 veces más fertilizante del que podía necesitar o del que a veces del que se suele usar para este tipo de plantaciones, ¿no? Esto generó además que la tierra necesitara cada vez más fertilizante, porque cuanto más fertilizante se le echaba, luego a la siguiente cosecha más fertilizante necesitaba. Esto generó también, además de toda esta dependencia del fertilizante, generó que muchos componentes químicos estuvieran presentes en todos los cultivos, no solo en los cultivos de algodón, que eran la máxima, ¿no? Sino que luego, una vez que se empezó a diversificar ligeramente y se permitió que hubiera cultivos de algún tipo de alimentos y demás, pues todos estos fertilizantes, todos estos productos químicos acababan en los productos que la gente consumía, ¿no? Entonces, claro, de ahí luego pues va viniendo, vamos ya hilando un poco, ¿no? Y vemos las problemáticas que os comentaba antes de salud, de las personas y todo esto, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que pasó y lo que ha ido pasando, ¿no? Y cuando ahora vemos el mar de Aral, ¿no? Y cuando nos hablan del mar de Aral, generalmente siempre se habla mucho del tema del cambio climático y de todas estas cosas, ¿no? Pero también tenemos que bucear siempre un poco en la cuestión del cambio climático. Es decir, el cambio climático está ahí, es evidente, pero hay unas responsabilidades que tienen que ver sobre todo con actos humanos. En muchas ocasiones son actos humanos los que han provocado que entornos naturales se hayan arruinado por completo, ¿no? En el caso de Uzbekistán, en el caso del mar de Aral, es esto que os estoy comentando, ¿no? Cómo arruinar un entorno que en su momento era un entorno tremendamente próspero y convertirlo en un secarral absoluto, ¿no? En donde no crece nada. El mar de Aral se ha alejado de la costa aproximadamente unos 200 kilómetros de la costa original en Uzbekistán. En Uzbekistán a día de hoy ya se da como completamente perdido lo que fue en su momento el mar de Aral. En la parte del mar de Aral que está en Kazajistán, aunque ha habido un retroceso, sí que es cierto de que todas estas desviaciones también se hicieron en Uzbekistán, en Kazajistán, perdón, las desviaciones de algodón en menor medida, pero también las hubo, ¿no? Y son causantes también de esto, pero Kazajistán hizo en los últimos años, ya después de la caída de la Unión Soviética y todo esto, acortó todos estos, controló más estas cosas, estos desvíos, ¿no? Hizo un dique en una parte del mar de Aral, a lo que ahora se le conoce como Mar de Aral del Norte, y ha conseguido que esa parte del Mar de Aral del Norte sea o siga siendo un mar con agua, con vida, con vegetación y con todo, ¿no? Y se espera, o al menos es el proyecto que se tiene en mente en Kazajistán, que se recupere prácticamente casi todo el entorno de lo que fue en su momento el Mar de Aral, que ahora está en retroceso, ¿no? Pero esto atañe casi en exclusiva a la parte de Kazajistán, porque como os digo, se ha construido un dique para evitar precisamente que la parte o todo lo que está contaminado de la parte de Uzbekistán llegue hasta Kazajistán, ¿no? Entonces, bueno, la parte de Uzbekistán está complicado, ¿no? Porque el suelo del mar, al final, con todos estos pesticidas, fertilizantes y demás que se echaban en las plantas, el río, según iba llegando lo que quedaba del río hasta el mar, pues lo único que ha conseguido ha sido que al final el fondo marino del mar de Aral en Uzbekistán sea un jaleo de productos químicos en los que no crece nada, ¿no? Y aunque vuelva a haber agua, allí tampoco puede crecer, haber vida, porque la salinidad es altísima y demás, ¿no? Sigue habiendo algo de agua dentro de la parte de Uzbekistán, pero muy, muy, muy diferente a como fue en su periodo o como ha sido durante muchos siglos, ¿no? Además de esto, de esta cuestión del mar de Aral, la recogida del algodón, como os digo, siempre ha estado unida a la polémica. Ha estado unida a la polémica porque, bueno, en Uzbekistán se convirtió la recogida del algodón en un símbolo nacional, ¿no? Casi en una fiesta, ¿no? De hecho, podéis buscar un poco y veréis cómo en algunos sitios lo presentan más o menos así. Prácticamente la recogida del algodón es una fiesta en la que todo el mundo está cantando y bebiendo y comiendo y todas estas cosas, ¿no? A ver, nada más lejos de la realidad, ¿no? En realidad, lo que ocurrió y lo que ha ocurrido durante muchas décadas ha sido que mucha gente, profesores, médicos e incluso niños, como os decía al principio, fueron obligados a trabajar en las plantaciones de algodón, recogiendo el algodón, porque, bueno, se vendía como esto, ¿no? Como el gran este nacional, entonces era como una obligación de las personas el contribuir a esto, ¿no? Y eran prácticamente obligados, ¿no? Con trabajo infantil, evidentemente, con explotación laboral, evidentemente, porque muchas personas, había personas que no cobraban nada y algunas pues se les pagaba lamentablemente, ¿no? Esto ha seguido estando, es decir, esto no penséis que tenemos que irnos a la época soviética, no, no, esto ha seguido pasando hasta antes de ayer, literalmente. Hasta que murió el presidente de Uzbekistán anterior, Karimov, esto ha existido, es decir, el hombre murió en el año 2016. Esto ha existido. Y a día de hoy se ha ido, parece que se están introduciendo reformas. Sigue habiendo dudas y sigue habiendo cosas que hacen pensar que sigue habiendo cierto trabajo infantil, quizá menor, pero sigue habiéndolo, ¿no? En menor, pero ya se han levantado muchas de las sanciones que se impusieron en la última década al algodón de Uzbekistán, ¿no? Hubo algunas empresas que se negaron a usar el algodón de Uzbekistán y derivados por esto precisamente ha sido por lo que se han empezado a introducir estas reformas, porque Uzbekistán depende del dinero que vende, del algodón que vende, ¿no? Entonces, si muchas empresas dejan de comprar el algodón, no le queda más remedio que levantar la mano de esto, incrementar salarios a las personas para que las empresas sigan comprándoles el algodón, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha pasado sobre todo durante el periodo del mandatario Karimov, que va desde la caída de la Unión Soviética hasta el año 2016, fue que, bueno, pues eso, ¿no? Y Uzbekistán dependía casi por completo del algodón. Y todo el mundo tenía que coger algodón, ¿no? Ha habido todo tipo de denuncias de organizaciones internacionales, de observadores de derechos humanos y demás, ¿no? Sobre el trabajo infantil, el trabajo esclavo en las recogidas del algodón. La recogida del algodón va aproximadamente desde septiembre a diciembre, en la época otoñal. Y bueno, te podéis bucear, podéis encontrar historias de las personas que, como es eso, ¿no? Que llegaba la época, iban al colegio y decían, bueno, ya ha llegado la época de recoger algodón, vámonos todos a coger el algodón, los profesores a recoger el algodón, los alumnos, los niños de 9, 10 años a recoger el algodón. Y así se hacía, ¿no? Y ha estado durante mucho tiempo. De hecho, hubo bastante controversia también en los últimos años, porque el Banco Mundial dio un dinero a Uzbekistán para quitar, o sea, para evitar, para apoyarle en la producción de algodón y quitar todo este tipo de cosas que están relacionadas con el trabajo infantil, con la inexistencia de derechos laborales, los salarios mal pagados, todo esto, ¿no? Se dio un dinero. Y en realidad no cambió gran cosa porque se siguió documentando, esto ha pasado desde el 2000 hasta el 2015-16, se siguió documentando que se seguía empleando mano de obra sin pagar a personas que trabajaban sin pagar, que se seguía empleando a personas, a niños que estaban trabajando en las plantaciones de algodón. Y bueno, desde las clases políticas se decía que, bueno, que ellos lo estaban intentando, ¿no? Pero que eran costumbres que estaban muy arraigadas dentro de las zonas rurales y todo esto, ¿no? Y que cuando llegaba la época, pues los capataces y demás cogían a la gente así al montón, ¿no? Y si había niños, pues había niños. Pero bueno, la muestra de que en realidad se podía cambiar es que una vez que falleció Karimov, con el actual presidente que tiene ahora Uzbekistán, sí que se parece ser que ha cambiado un poquito las cosas, ¿no? El actual presidente es Mirziyoyev, Y parece ser que ha cambiado un poco esta cuestión, en el sentido de que ya se han levantado muchas de las sanciones, se ha reducido bastante la presencia de niños trabajando, se han incrementado los salarios de las personas que trabajan en la recogida del algodón. Y bueno, parece un poco, pues, que ese es un poco más el camino, ¿no? El que ha tocado, o el que ha tomado el actual presidente uzbeko, Mirziyoyev, que ha abierto un poco el país más a otras cosas, y también está intentando diversificar también más las cosas más allá del algodón, hacia el turismo, hacia productos también nacionales de comida, para no tener que depender de otros países, sobre todo de Rusia, en la exportación de legumbres, vegetales y demás, ¿no? Entonces, bueno, veremos un poco. Como os digo, todavía no se puede decir al 100% con total seguridad que no haya ni un solo niño trabajando, que ni una sola persona esté sufriendo algún tipo de problema relacionado con el trabajo mal pagado, con el trabajo sin ningún tipo de derecho laboral, pero va mucho mejor, sin duda, que como ha venido estando en las últimas décadas, ¿no? Y bueno, esto es un poco la situación del algodón, ¿no? Os decía que antes que, bueno, es muy probable que muchas de las ropas que tengamos puestas ahora mismo o que tengamos en nuestra casa contengan algodón de Uzbekistán, ¿no? Y esto, pues, es otra cosa que siempre nos debería seguir preocupando. Ya os hemos hablado muchas veces aquí de las fábricas textiles, ¿no? De las fábricas textiles en lugares como China, Bangladesh, en muchos de estos sitios, ¿no? Y sobre todo hemos insistido mucho en la cuestión de Bangladesh, ¿no? Cómo Bangladesh se convirtió en el centro textil del mundo, con todos los problemas que ha habido, de derrumbamientos de fábricas, de gente que estaba trabajando también prácticamente en condiciones de semiesclavitud, ¿no? Encerrados y hacinados durante muchas horas en habitaciones, trabajando por salarios miserables, expuestos a todo tipo de pigmentos y sustancias químicas. Y todo esto, ¿no? Que iban aparejadas a la industria textil, ¿no? No solo en Bangladesh, sobre todo Bangladesh ha sido el epicentro un poco de esto en estos últimos años, pero también lo podemos encontrar en lugares como Camboya, Tailandia o demás, ¿no? Antes fue en China. Y bueno, esto nos tiene que hacer pensar mucho también de dónde vienen las cosas que muchas veces tenemos o compramos, ¿no? Porque conocemos quizá esa parte, ¿no? La parte de la industria textil, pero todavía, si vamos un poco más al origen y nos vamos hasta Uzbekistán, por ejemplo, a casos como los del algodón de Uzbekistán, pues nos encontramos que es que hasta en el origen, hasta en aquellas personas que recogen el algodón que luego se va a usar para nuestras prendas, ha habido auténticos desastres, de crímenes o como queramos decirlo, ¿no? Empleo infantil, abusos laborales, todo este tipo de cosas que están ahí, ¿no? Como os digo, esas cosas parece ser que en estos últimos años han ido cambiando un poco, al menos en lo que tiene que ver con la recogida de algodón. Pero han existido y han estado ahí. Y es muy probable que muchos de nosotros, como consumidores de muchos de estos productos, de ropa hecha con estos productos, no tuviéramos ni idea, no supiéramos absolutamente nada de esta cuestión, ¿no? Y tenemos que seguir planteándonos siempre, ¿no? De hecho, ahora que estamos con esto del virus y muchos de la gente que está planteando cómo será el mundo después del virus, pues bueno, es muy probable que sea muy parecido a cómo ha sido hasta ahora. Es muy probable. Pero si hubiera algún tipo de posibilidad o algún tipo de opción, son cosas que deberíamos intentar ver o intentar pedir de alguna manera, ¿no? En el sentido de que tenemos que ser conscientes de dónde procede o de dónde viene todo lo que tenemos, todo lo que consumimos, ¿no? Porque a veces es esto, ¿no? Para que yo pueda tener una camiseta que me vale 5 euros, en el proceso de hacer esa camiseta y de recoger los productos con los que se hace esa camiseta, hay esclavitud, hay abusos de derechos infantiles, niños trabajando, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que insistir, hay que insistir mucho, ¿no? Porque no puede ser, no puede ser y no se puede seguir por ese camino de ninguna de las maneras. Así que, bueno, no me enrollo más. Hasta aquí este programa sobre el algodón y todas las consecuencias, ¿no? Como veis, no son pocas lo que hay en torno a la producción del algodón en Uzbekistán. Así que nada, esperemos que este nuevo camino tomado por el presidente actual de Uzbekistán sea un camino que vaya desde luego mucho mejor que como ha ido anteriormente, ¿no? Dejo el programa por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí a eso de las 6, como siempre, en Radio Universidad de Salamanca. Hasta el próximo martes, que tengáis todos buena semana. We'll be right back. ไป YouTube วันฟังแต่คำคนเฝ้าหูว่าใครนั้นหลายใจและลำเลยจะมุ่นวายบางที่ใครก็ลำคาญพูดเข้าใจสาบานแล้วบ่เคยคิดจะนอกใจไปกับใครกูบ่เคยบ้านนั้นจะถึงบ่เสื่อใจบอกได้คำเดียวว่าเบื่อที่ต้องมานั่งอธิบายพอสิทีถ้ามันยากก็อยากคุกกันต่อไปเลยหาแต่เรื่องมือผิดคิดนี่จะคอยนอกใจจัดเป็นยังถ้าจะบอกให้เจ้าเลือกทางเดินใหม่แล้วเฮาจงเลิกกันเสียทีให้เจ้าไปหาแฟนใหม่หาที่พอใจหาให้มันดีดวงใจและตามใจเจ้าทุกอย่างสำหรับใครตอนนี้ก็คงต้องขอลาและจงฟังคุยลืมคาย เราก็ควรจะลองกันให้เข้าใจไปไปก็อยากมีเวลาที่เป็นส่วนตัวแต่บุมเอ็นคอยอยากห่างเพื่อที่จะหาอยากบอกให้รู้สาบานแล้วบ่เคยคิดจะนอกใจไปกับใครกูบ่เคยบ้านนั้นจะยังบ่เสื่อใจบอกได้คำเดียวว่าเบื่อที่ต้องมานั่งอธิบายพอเสียทีถ้ามันยากก็อยากคุกกันต่อไปเลยหาแต่เรื่องมาผิดคิดไม่ได้คอยนอกใจจะเป็นยังถ้าจะบอกให้เจ้าเลือกทางเดินใหม่แล้วเฮาจงเลิกกันเสียทีให้เจ้าไปหาแฟนใหม่หาที่พอใจหาให้มันดีดวงใจและตามใจเจ้าทุกอย่างสำหรับใครตอนนี้ก็คงต้องขอลาและจงฟังคุยลืมคาใครตอนนี้ก็คงต้องขอลาและจง